Quiero, en primer lugar, agradecer al pueblo de Córdoba que hoy concurrió a ejercer su derecho al voto y emitió su opinión a través del voto, mostrando que en nuestra provincia la democracia la sentimos todos los cordobeses. Quiero también felicitar a quienes participaron de esta elección, a todas las fuerzas que participaron de la misma, porque pese a que tuvimos una larga campaña de casi 4 meses o más, se trabajó en cada fuerza política respetando a quienes competían con ellos. Y eso es bueno para el funcionamiento democrático. Quiero felicitar especialmente a Juntos por el Cambio, que ganaron inobjetablemente esta elección nacional de medio término. Mis felicitaciones al doctor juez y a Rodrigo de Loredo por el triunfo que han obtenido hoy en nuestra provincia. Y quiero agradecer profundamente a todos quienes, pese a ser una elección absolutamente nacionalizada, una elección polarizada entre dos partidos nacionales, confiaron en nuestra fuerza de Hacemos por Córdoba y nos apoyaron. Vaya mi agradecimiento a los cordobeses que nos votaron porque obtuvimos un resultado superior al esperado. Vaya mi agradecimiento también a todos los dirigentes, los militantes, los legisladores, los funcionarios, los intendentes de nuestro espacio político que trabajaron y batallaron para obtener este gran resultado que nos permite no solo tener un bloque independiente en la Cámara de Diputados de la Nación, sino también ahora tenemos una senadora nacional. Y eso es un paso importantísimo, sobre todo en este momento donde las urnas acaban de ratificar el empate de debilidades que hay en Argentina entre las dos principales coaliciones, la de Cambiemos y la del Frente de Todos. Ninguno tiene quórum propio en ambas cámaras y por lo tanto pasa a ser central la actitud que tomemos aquellos que representamos a nuestra provincia de Córdoba. Por eso estoy contento con este resultado electoral, pensando en la Córdoba del futuro y en la Argentina del futuro. Esta es la realidad de lo que pasa en la patria, queridos amigos y amigas. Y en ese empate de debilidades que abre la posibilidad no solo para que nuestro bloque de diputados y nuestro bloque de senadores tenga presencia activa en el Congreso, sino que abre la posibilidad de que junto a otras fuerzas provinciales, con la mirada desde el interior de la patria, entremos a cambiar esta realidad unitaria de nuestra Argentina. Nosotros, como fieles representantes de nuestra Córdoba, vamos al Congreso y lo vamos a plantear en todos lados, porque lo que decimos en público lo decimos también en privado, y por lo que sostenemos por una campaña lo sostenemos cuando terminó la campaña. Decimos desde Córdoba bien alto: empiecen a bajar las retenciones a las exportaciones del agro y pongan la cuenta de ganancias como corresponde. Basta de que nos metan la mano en el bolsillo los cordobeses. Empiecen a repartir equitativamente los subsidios para que no queden solo en el puerto de Buenos Aires y sus alrededores. también quiero plantear claramente en relación a la mirada a favor del AMBA que tienen quienes conducen ambos espacios nacionales. Quiero plantear que Córdoba dice que las empresas eléctricas que prestan servicio en el AMBA tienen que pasar a manos de Córdoba y de Provincia de Buenos Aires, al igual que lo hacemos en el interior de la patria. Basta de todo norte y de sur, la banquemos todos los argentinos. Y lo mismo. Con esa empresa que preste el agua y las cloacas solo para el AMBA, que es AISA, y la bancamos todos los argentinos cuando el interior se hace cargo del agua y las cloacas. Basta de esos privilegios para el AMBA. Que vayan de norte y de sur a Cava y a la provincia de Buenos Aires. Que vaya AISA también a Cava y a la provincia de Buenos Aires. Y que se repartan como corresponde los subsidios al transporte. Córdoba plantea eso con toda su fuerza a través de su gobernador. Y quiero también decirles, queridas amigas y amigos, que ya es la hora de que haya en la patria argentina una mirada federal en serio, no de declamación, que haya una mirada desde el interior de la patria. Y hacemos por Córdoba, va a trabajar para construir esa alternativa para el año 2023 con mirada federal desde el interior de nuestra patria, queridas amigas. Vamos a trabajar para conseguir la Argentina federal que merecemos. Y quiero también decir bien alto, basta de la grieta que tanto daño nos hace a los argentinos. Basta de creer que se puede funcionar como sociedad odiando al que piensa distinto. Basta de esa grieta. No se construye una sociedad que progrese si prima el odio en vez de la tolerancia con el que piensa distinto. Y esa es la alternativa que tenemos que construir desde el interior de la patria para abarcar toda la Argentina.